Torciendo los beats, los Oralia Art Prisma Record. En las perillas de la casa Record. En el rap, Ubicha, NBQ y Mumbo. Ahí suena Manos en el Fuego. Como privilegio el sacrificio de seguir siendo, por más que con elogio te vayan llenando. Aguanta un poco, esto recién empezó. Se va a poner acá mucho más intenso. Cada vez que es eso hay más gente con mano al viento. Más gente apoyando acá al movimiento. Más lo busco, más lo deseo. Más lo encuentro y más lo quiero. No hay trofeo, no hay dinero. Hay quienes escuchan y sienten orgullo. Que te aplauden fuerte cuando están de público. Hay quienes ni siquiera los entendió. No les cambió, otros agarraron en una hoja y en ella escribió. Otros se sintieron identificados. Sube el volumen de tu radio. Sonido bueno, estás escuchando. Todo el mundo ahí eleve mano al viento. Psycho de calidad, psycho auténtico. Auténtico producto regional y verdadero. Ponelo, sin pero, sin freno, ahí nos vemos. Dice que no y se están contagiando. Amor a lo que hacemos, amor por lo que hacemos. Cientos de realidades grafiteamos. Cambiando picos al micro pintamos. Anchos paisajes de rap en ríos de ruido nadamos. Sacudiendo un público único. Conectado abiertamente con el flujo del sonido sólido. Siempre nuestro, música e identidad por la que apuesto. Con ojos cerrados, pulmón en la mano en el fuego. Por la movida que armamos. Los que siempre soñamos y lo creamos. Hacemos que del horizonte emanen profundas frases que conmueven entre miles de abiertos pensamientos suben. Todo ruido es un aroma emocionante. Semiosis infinita de parlantes. Poesía extraña, freak, el trip no engaña. Sigue el hilo, al filo del abismo. Seguimos e insistimos, descubrimos. Rap autóctono a quedarse vivo. NBC, que te sirve el decibel. Marca límite como un andaribel. Demente nivel, aroma clavel. Junta más palabras que jugando al esclave. No preguntes cuáles, coloca dos locales. Sentimiento indeleble, un loco bastante agradable. Teórico, práctico, hey, cántico, alegórico. Elástico, folclórico, hey, fanático, clásico. Solo arriesgando se gana el juego. El cuerpo al aire, la mano al fuego. Musgo tu bicha, NBQ, no existe riesgo. El resultado marcha pleno mientras mi visión despliego. Yo no lo niego, somos tus colores, somos tus vientos. Somos tu tierra colorada exponiendo sentimientos. De cada ciudad, de cada mente o pensamiento en actividad vibrando. El silencio demuestra que estás escuchando. Verba original y no de contrabando. Misiones al palo, tus parlantes reventando. Cientos de realidades, psycho auténtico. Cientos de realidades, NBC. Cientos de realidades, parlantes reventando. Cientos de realidades, NBC. Cientos de realidades, psycho auténtico. Cientos de realidades, NBC. Cientos de realidades, parlantes reventando. Cientos de realidades, NBC. Intelectual pura, expresión sin propiedad intelectual.